El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo cuarto. El señor alcalde de Orcival se engañaba. La puerta del salón se abrió bruscamente y se percibió en el umbral a un hombre de apariencia débil, pero que se defendía enérgicamente del gendarme que le sujetaba. La lucha había debido ser terrible, porque los vestidos de aquel hombre estaban desgarrados, su corbata desatada, el botón del cuello de la camisa había sido arrancado, y abierta ésta, dejaba ver su pecho desnudo, y sus cabellos lisos y aplastados caían sobre su rostro que revelaba mortal angustia. En el vestíbulo y en el patio oíanse los gritos de los criados y de los curiosos, que eran más de ciento, porque la noticia del crimen había reunido delante de la puerta de la casa a la mitad del vecindario. Aquella multitud gritaba: «¡Es él! ¡Muera el asesino! ¡Es Gaspin!». Y el infeliz se defendía desesperadamente y gritaba: «¡Socorro! ¡Dejadme! ¡Soy inocente!». Y se hacía al quicio de la puerta sin que nadie fuera capaz de hacerle avanzar. «Traedle hasta aquí», dijo el juez, a quien la exasperación de la multitud iba contagiando. Era más fácil dar esta orden que ejecutarla. El terror daba a Gaspin una fuerza enorme, pero el doctor tuvo la excelente idea de abrir la segunda hoja de la puerta. El punto de apoyo faltó al miserable, que cayó, o más bien rodó, hasta la misma mesa en que escribía el juez. Púsose al punto de pie y buscó con la vista una puerta para huir, puerta que no encontró, porque todas, lo mismo que las ventanas, estaban obstruidas por curiosos. Entonces se dejó caer en una silla. El desgraciado era la verdadera imagen del terror. En su rostro lívido se marcaban los golpes que había recibido durante la lucha. Sus labios cárdenos temblaban y sus mandíbulas se movían como si tratasen de atraer un poco de saliva a su ardorosa lengua. Sus ojos estaban inyectados en sangre y todo su cuerpo sacudido por espasmos convulsivos. Tan imponente era su aspecto que el alcalde de Orcival creyó que podía sacar de él un provechoso ejemplo de moral, y volviéndose hacia la multitud con tono trágico exclamó: «¡He aquí al criminal!». Los otros, sin embargo, el doctor, el padre Plantat y el juez, cambiaban entre sí miradas de sorpresa. «Si es culpable», dijo el juez de paz, «¿por qué diablos ha venido?». Preciso fue tomarse tiempo para hacer retirar a la multitud, lo que no consiguió el sargento sino con ayuda de sus subordinados, y después fue a colocarse junto a Gaspin, comprendiendo que no era prudente dejar solo y sin vigilantes a tan peligroso malhechor. No era temible, por el momento, el miserable. La reacción venía, su energía se iba apagando como la llama de una hoguera falta de combustible, y sus músculos dilatados iban conduciéndole a la postración, que es siempre la agonía de la fiebre cerebral. Entretanto, el sargento daba cuenta de los sucesos. «Algunos criados del castillo y de las casas cercanas peroraban delante de la verja, refiriendo el suceso de la noche y la desaparición de Gaspin, cuando de repente vieron aparecer a éste, al extremo del camino, vacilando y cantando, como un hombre ebrio». «¿Lo estaba, en efecto?», preguntó Monsieur Domini. «Ebrio, perdido», repuso el sargento. «Entonces, el vino nos lo entrega», repuso el juez. «Y todo se explica». «Al percibir al asesino», prosiguió el sargento, para quien la culpabilidad de Gaspin no tenía duda, Francisco, el ayuda de cámara del difunto señor conde, y Bautista, que se hallaban allí, se precipitaron a su encuentro. Le sujetaron, y tan sin razón estaba, que los recibió como si se tratase de una broma. Pero, sin embargo, la vista de uno de mis subordinados lo despejó, y en el mismo momento una de las mujeres le dijo: «Bribón, tú has asesinado esta noche al conde y a la condesa». Al punto se puso pálido como la muerte, anonadado. Después se empezó a defender tan vigorosamente que sin mí se hubiera escapado. Es fuerte el bribón, aunque no lo parece. —¿Y nada ha dicho? —preguntó el padre Plantat. —Ni una palabra, señor. Tenía los dientes tan apretados por la rabia que no hubiera podido aunque quisiera. En fin, ya está aquí. Le he registrado y he aquí lo que he encontrado en sus bolsillos. Un pañuelo, una podadera, un pedazo de papel cubierto de números y de signos, dos llaves pequeñas y unas señas del almacén de las fraguas de Vulcano. Pero no es esto todo. El sargento hizo una pausa como quien hace aguardar a sus oyentes un golpe de efecto. —No es esto todo —repitió—. Mientras se le arrastraba hacia el patio, ha querido tirar su portamonedas. Pero yo, que no me duermo en las pajas, le he recogido y aquí está. Tiene un billete de 100 francos, 3 luises y algunos francos sueltos. Cuando ayer el muy bribón no tenía un cuarto. —¿Cómo lo sabéis? —preguntó Monsieur Quartot. —Toma, porque pidió a Francisco el ayuda de cámara, según este me ha dicho, 25 francos para pagar su escote en la boda. —¡Que se haga venir a Francisco! —mandó el juez. Y en cuanto el ayuda de cámara se presentó, dijo: —¿Sabéis si ayer tenía Gaspin dinero? —Tenía tan poco, señor —repuso sin vacilar el criado—, que me pidió 25 francos, diciéndome que si no se los daba, no tenía con qué pagar el camino de hierro. —¿Podía tener economías? Por ejemplo, un billete de 100 francos que no quisiera cambiar. Francisco movió la cabeza con aire incrédulo. —Gaspin no es hombre de tener economías. Las mujeres y el juego se lo devoraban todo. La semana pasada vino el dueño del café del comercio a darle un escándalo por lo que le debe, y hasta le amenazó con irse a quejar al señor conde. Y apercibiéndose del efecto de su declaración, el ayuda de cámara se apresuró a añadir a guisa de correctivo: —No es que yo quiera de ningún modo acusar a Gaspin. Le quería bien, y hasta hoy le he considerado como un buen muchacho, amante del vino y de las mujeres, pero nada más. —Podéis retiraros —dijo el juez. El ayuda de cámara salió. Entretanto, Gaspin había ido reponiéndose poco a poco. El juez, el padre Plantat y el alcalde espiaban todas las impresiones de su fisonomía, mientras que el doctor Gendru tenía cogida su muñeca y contaba sus pulsaciones. —El remordimiento, el terror del castigo —murmuró el alcalde—. —La inocencia y la imposibilidad de demostrarla —dijo el padre Plantat a media voz. El juez recogió ambas exclamaciones, pero no las escribió. Sus convicciones no estaban del todo formadas, y no quería él, representante de la ley, ministro del castigo, dejar escapar una palabra que revelase sus pensamientos. —¿Estáis mejor, amigo? —preguntó el doctor Gendru a Gaspin. El desgraciado hizo seña de que sí, y después de pasar su mano por la frente y de mirar en torno suyo como quien sondea el precipicio en que ha caído, murmuró: —¡Agua! ¡Agua! Trajéronle un vaso lleno de agua, que bebió con infinita delicia. Entonces se levantó. —¿Estáis ya en estado de responder? —le preguntó el juez. Vacilante al principio, Gaspin se había serenado. Sin embargo, apoyábase en el respaldo de una silla, y al mismo tiempo que contestaba, iba reparando el desorden de su traje. —¿Tenéis noticia de los sucesos de esta noche? El conde y la condesa de Tremorel han sido asesinados. Habéis partido ayer con todos los criados, los habéis dejado en la estación de Lyon, y ahora volvéis solo. ¿A dónde habéis pasado la noche? Gaspin guardó silencio. —¿Y no es eso todo? continuó el juez. Ayer no teníais dinero. El hecho es notorio. Uno de vuestros compañeros lo afirma. Hoy se encuentra en vuestro portamonedas una suma de 167 francos. ¿De dónde os ha venido ese dinero? Los labios de Gaspin se movieron como si quisiera hablar, pero reflexión repentina debió contenerle y se calló. Además, prosiguió el juez, ¿qué significan estas señas de un almacén de quincalla que se hallan en vuestro bolsillo? Gaspin tuvo un ademán de desesperación y murmuró. ¡Soy inocente! ¡Advertid!, dijo vivamente el juez, que no os he acusado todavía. Vos sabíais que el conde había recibido en el día de ayer una suma importante. Sonrisa amarga entreabrió los labios de Gaspin, que repuso. Sé que todo está contra mí. El silencio era profundo en la sala. El médico, el alcalde y el padre Plantat, dominados por una curiosidad extraordinaria, no osaban hacer el menor movimiento. Es que no hay nada más conmovedor en el mundo que los duelos sin tregua entre la justicia y el acusado. Las preguntas más insignificantes, al parecer, las respuestas más vagas, ocasionan una sentencia de muerte. El más pequeño gesto, la más simple alteración en la voz o en la mirada, son la revelación del crimen. En efecto, un interrogatorio es un duelo verdadero. Los dos adversarios se buscan moralmente, se aprecian, y preguntas y respuestas se cruzan con la vacilación de las espadas de dos adversarios, que no conociendo aún su fuerza respectiva, pelean con prevención. Poco a poco, la lucha se anima, el ataque es más violento, el sentimiento del peligro desaparece, y la victoria se declara a favor de aquel que ha sabido conservar mayor sangre fría. La sangre fría de Monsieur Domini desesperaba a cualquiera. «Veamos», dijo después de una pausa. ¿Dónde habéis pasado la noche? ¿De dónde os viene este dinero? Murmuró Gaspin. Si os lo dijera, no me creeríais. El juez iba a dirigirle una nueva pregunta cuando Gaspin le interrumpió diciendo. No, no me creeríais. Los hombres como vos no pueden dar crédito a un hombre como yo. Tengo un pasado que me perjudica. Antecedentes, como los llamáis los jueces. El pasado. Como si del pasado dependiera el porvenir. Os habrán dicho que soy un jugador, un borracho, un holgazán. Os dirán que he sido castigado más de una vez por la policía correccional, por escándalos nocturnos. Pero, ¿eso qué prueba? Que he perdido mi juventud. Pero no he perjudicado a nadie más que a mí mismo. Mi pasado lo he expiado bien cruelmente. Gaspin estaba ya en plena posesión de sí mismo. Su emoción misma le prestaba elocuencia y se expresaba con esa energía propia de la desesperación que impone siempre a un auditorio. No siempre he estado al servicio de los demás, exclamó. Mi padre era casi rico. Tenía, cerca de Saumur, vastos jardines y pasaba por uno de los más hábiles horticultores del país. Me dio la primera educación, y a los 16 años me hicieron entrar en una casa de comercio. Al cabo de 4 años me consideraban como un muchacho de provecho. Por desgracia, mi padre, ya viudo, murió, dejándome unos 100.000 francos en buenas tierras, que yo vendí por 60.000 francos al contado, y me fui a París. Yo estaba como loco en aquella época. Tenía una fiebre de placeres que nada podía calmar, una salud de hierro y dinero en abundancia. París me parecía estrecho para mis desórdenes y vicios, porque creía que mis 60.000 francos no se acabarían nunca. Gaspin se detuvo. 1000 recuerdos de aquel tiempo feliz le estremecían. Mis 60.000 francos, continuó, duraron 8 años. No tenía después un céntimo. y quise continuar la misma vida, ya comprendéis. Por esta época, los gendarmes me recogieron una vez en la calle a deshora y me tuvieron 3 meses encerrado. Encontraréis esta causa en la prefectura de policía. Después os dirán que al salir de la prisión caí en la miseria abominable del pueblo bajo de París. En esa miseria que no come y que sin embargo bebe, que no tiene zapatos y se rompe los codos en una mesa cubierta de naipes y de vino. En esa miseria que se estaciona a la puerta de los bailes públicos y forma complots para raterías en detalle. Os dirán que he vivido entre la gente peor de París y os dirán la verdad. El digno alcalde de Orcival estaba consternado. ¡Gran Dios! Pensaba. ¡Qué audacia! ¡Qué cinismo! Pensar que está uno expuesto a admitir cualquier día en su casa a semejantes miserables. El juez callaba. Comprendía que Gespin se hallaba en uno de esos momentos en que, a impulsos de la pasión, el hombre se abandona y deja ver hasta los pliegues más profundos de su corazón. «Pero hay una cosa», continuó el desgraciado, «que no os dirá mi causa, ni os dirán las gentes. Y es que, arrepentido hasta sentir tentaciones de suicidio por esta vida depravada, hastiado de ella, he querido dejarla. No os dirán mis esfuerzos, mis tentativas desesperadas para conseguirlo, mis recaídas en el vicio. Creed que es una carga muy pesada un pasado como el mío. Por fin me empeñé en trabajar, y lo he conseguido, y he servido en 3 o 4 casas hasta que logré entrar en esta. Me encontraba bien, aunque gastaba 1 mes por adelantado. ¿Qué queréis? No se corrige uno nunca del todo. Pero preguntad si mientras estoy en esta casa ha tenido alguien que quejarse de mí. Está probado que entre los criminales, los que han recibido cierta educación, los que han gozado cierta comodidad, son los más temibles. Y bajo este título, Gespin era eminentemente peligroso. He aquí lo que se decían todos, mientras que, rendido por el esfuerzo que acababa de hacer, Gespin se enjugaba la frente empapada en sudor. Monsieur Domini, que no abandonaba su plan de ataque, repuso: «Muy bien, ya volveremos a su tiempo a ocuparnos de vuestra confesión. Ahora se trata de que me digáis, ¿dónde habéis pasado la noche? ¿De dónde os viene ese dinero que encuentro en vuestro poder?» Esta insistencia pareció exasperar a Gespin. Repuso: «¿Qué queréis que os diga? La verdad no la habéis de creer. Prefiero callar». «Os prevengo, por vuestro interés, que si os obstináis en no responder a los cargos que contra vos resultan, me veré obligado a enviaros preso, como presunto autor del asesinato del conde y la condesa de Tremorel». Esta amenaza pareció producir en Gespin un efecto terrible. Sus ojos se llenaron de lágrimas que descendieron por sus mejillas. Su energía se disipó y dejóse caer de rodillas gritando: «¡Piedad! ¡No me hagáis prender! ¡Yo os juro que soy inocente!» «Entonces, hablad. Vos lo queréis», dijo Gespin levantándose. Pero de repente cambió de expresión y, golpeando el suelo con el pie, repuso: «No, no hablaré. Solo el señor conde podría salvarme. ¿Y este ha muerto? Soy inocente. Y sin embargo, si no se descubre al verdadero culpable, estoy perdido. Todo está contra mí y lo comprendo. Así pues, haced de mí lo que queráis. No diré una palabra». La resolución de Gespin, resolución que afirmaba su mirada, no sorprendía de ninguna manera al juez. «Ya reflexionaréis», murmuró. «Solo que cuando hayáis reflexionado, no tendré en vuestras palabras la confianza que tendría ahora. Puede que hayáis tenido en este crimen solo una parte indirecta, y en ese caso... —Ni directa ni indirecta, señor —interrumpió Gaspin con violencia. —¡Oh, desgraciado! ¡Ser inocente y no poder defenderme! Monsieur Domini intentó un último esfuerzo. —Vamos, Gaspin —dijo—, si tenéis algún indicio referente al crimen, yo os lo ruego, decidle. Si conocéis a los asesinos, nombradlos. Tratad de merecer alguna indulgencia por vuestra franqueza y arrepentimiento. Gaspin tuvo el ademán resignado de los que han tomado su partido. Por todo cuanto hay más sagrado en el mundo, juro que soy inocente. Y sin embargo, si no aparecen los asesinos, yo tendré que responder del crimen. Las convicciones de Monsieur Domini se iban afirmando poco a poco. El sumario de una causa no es obra tan fácil como puede imaginarse. Pero lo importante es coger un hilo conductor. Cuando se tiene este, sirve de guía a través del dédalo de dudas y reticencias del culpable. Este hilo precioso, Monsieur Domini creía tenerle. Y ya dueño de uno de los asesinos, estaba seguro de encontrar a los demás. Nuestras prisiones suelen desatar las lenguas mejor atadas, y el juez entregó al sargento a Gaspin con orden de no perderle de vista, enviando después a buscar al viejo Juan sin pena. Este hombre no era de los que se turban. Tantas veces había tenido que entenderse con la justicia durante su larga vida que un interrogatorio más o menos no era cosa de alarma para él. El padre Plantat, que le observaba, advirtió que más parecía contrariado que inquieto. Interrogado por el juez, refirió de un modo claro y sencillo la escena de aquella mañana con su hijo, su resistencia a la terquedad del muchacho. Explicó las prudentes razones de su mentira y de nuevo salió a plaza el capítulo de los antecedentes. —Yo valgo más que mi reputación —dijo Juan sin pena—. Y no hay muchos que puedan decir otro tanto. Yo conozco algunos, añadió, mirando a Monsieur Quartot, que si yo quisiera hablar, se ven muchas cosas cuando se anda por la noche por el campo. En fin, basta. Trataron de hacerle explicar sus alusiones, pero en vano. Cuando se le preguntó dónde y cómo había pasado la noche, respondió que había salido a las 10 de la taberna, y que después de haber ido a tender algunos lazos al bosque de Maprebois a los conejos, se había ido a acostar. —La prueba —añadió— es que aún estarán puestos, y quizá haya caza. —¿No tendríais algún testigo que afirmase que habéis entrado a acostaros temprano? —preguntó el alcalde, que pensaba en el reloj, parado en las 3:20. —No sé —murmuró con naturalidad—. Posible es que mi hijo se haya despertado cuando me acosté. Y como el juez reflexionase, prosiguió. —Comprendo que me tendréis preso hasta que se encuentre a los verdaderos culpables. Y si fuera en invierno, no me quejaría, pues allí, por lo menos, estaría abrigado. Pero precisamente en la época de la caza y de la pesca, es bien enfadoso. En fin, esta será una buena lección para Felipe, y así aprenderá lo que cuesta meterse en negocios de gente rica. —¡Basta! —dijo el juez—. ¿Conocéis a Gaspin? Este nombre apagó bruscamente la animación sardónica que había en la mirada de Juan sin pena, y sucedió a ella una marcada inquietud. —Ciertamente —murmuró con tono embarazoso—. Hemos corrido juntos algunas bromas, hemos jugado algunas partidas de naipes. La inquietud del anciano sorprendió a los cuatro auditores, y el padre Plantat, sobre todo, dejó ver su profunda sorpresa. El anciano Juan sin pena era harto sagaz para no apercibirse del efecto producido. En fin, tanto peor, lo diré todo, y cada uno quedará como quien es. Si Gaspin ha dado el golpe, por lo que yo diga, no ha de perder más. Ni yo seré mejor o peor visto que lo soy ahora. Conozco a ese mozo, porque me daba fresa y uvas para vender. Supongo que las robaba de la huerta de su amo. Y luego partíamos la ganancia entre los dos. El padre Plantat no pudo contener un «ah» de satisfacción, que quería decir «eso ya es otra cosa». Cuando había dicho que se le pondría preso, Juan sin pena no se había engañado. El juez de instrucción confirmó su prisión. Entonces llegó su vez a Felipe. El pobre mozo daba compasión. «¿Acusarme de tal crimen?», repetía llorando. Interrogado, dijo simplemente la verdad, excusándose de haber penetrado en el parque salvando el foso. Cuando le preguntaron a qué hora había vuelto su padre, repuso que no lo sabía, que se había acostado a las 9 y había dormido sin despertar hasta la madrugada. Dijo conocer a Gespín porque iba alguna vez a su casa. Sabía que su padre tenía negocios con el jardinero del conde de Tremorel, pero ignoraba qué clase de negocios. Él no había hablado con Gespín más que 2 o 3 veces. El juez dio orden de dejar en libertad a Felipe, no porque estuviera convencido de su inocencia, sino porque si un crimen se ha cometido por varios cómplices, es bueno dejar a uno en libertad, y la vigilancia que sobre él se ejerce proporciona a veces el descubrimiento de los otros. El cadáver del conde no se encontraba. En vano se había registrado el parque con minuciosidad y hasta los arbustos y los canastillos de flores. «Le habrán arrojado al río», insinuó el alcalde. Este fue también el parecer de Monsieur Domini. Buscáronse pescadores para reconocer el fondo del río, empezando su reconocimiento un poco más arriba del sitio en que habían encontrado el cuerpo de la condesa. Eran las 3. El padre Plantat observó que de seguro nadie habría comido y sería prudente tomar algún alimento si habían de proseguir las investigaciones hasta que entrase la noche. Este recuerdo a las exigencias materiales de nuestra pobre humanidad desagradó soberanamente al sensible alcalde de Orcival y hasta le humilló en su dignidad de primera autoridad. Sin embargo, como todo el mundo dio la razón al padre Plantat, Monsieur Quarto tuvo que someterse a la opinión general, aunque Dios sabe que no tenía el menor apetito. Y entonces, alrededor de aquella mesa aún húmeda por el vino vertido por los asesinos, el padre Plantat, el médico, el juez y el alcalde tomaron un refrigerio improvisado. Fin del capítulo 4.